tú apareciste. Me estoy volviendo poeta, escribo versos y rimas, pidiéndote que me quieras. Jamás pensé que la luna pudiera estar tan cerquita. ¡Gracias!